A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, allí lo tenemos a Plinio, muy atento y en hora para conversar con la audiencia de La 36. Buen día, Plinio, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, buen día, Hernán. Gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenar. Bueno, acá te digo, antes de entrar en las noticias políticas y sociales que haya que analizar, que está todo muy agitado con la llegada de los brasileños que vienen por el partido de fútbol este, que es Copa Sudamericana, ¿no? La final de la Copa y después la Libertadores. Bueno, acá nos están avisando que van a poner más recorridos de los ómnibus, va a haber más policía en la calle. Sí, yo en el fútbol sigo el canto de ustedes. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Muy bien. No hay que llevarlo muy a serio. Pero estos son los brasileños, los dos cuadros vienen a jugar acá. Son todos entre brasileños. Ah, sí, es verdad, es toda entre brasileños. Bueno, una fiesta brasileña y una fiesta del COVID. Lo más importante es que tengan mucha atención porque es una confusión generalizada. Pero ya que estamos en fútbol, estoy hinchando mucho para que Uruguay vaya bien en las eliminatorias para que tengamos un mundial con Uruguay. Porque sin Uruguay ya no hay tanta gracia. Está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil eso. Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, hoy para empezar, si te parece, en vez de empezar por Bolsonaro, que siempre empezamos con él, empecemos con Lula, que está de gira, que hay mucha información de su encuentro con Emmanuel Macron, sobre los temas que conversaron, el cambio climático, el papel de América Latina, bueno, mucha, mucha cosa, y Lula presentado casi como el próximo presidente ya en estas giras, ¿no? Sí, yo creo que la recepción muy, muy articulada que tiene Lula en Europa es en parte la manifestación de la preocupación de muchos sectores de la progresistas con el avance del autoritarismo, un rechazo también a Bolsonaro, una manera clara de rechazar a Bolsonaro, y una manera de prestigiar a Lula y de establecer conversaciones, porque si todo corre dentro de la normalidad, lo más seguro es que Lula sí será el nuevo presidente de Brasil. Sí, sí, y el mundo vio Lula en la versión exportación y edulcorada. Entonces un Lula cordial, progresista, humano, que, digamos, sirve mucho como producto de legitimación de la crisis, de la tremenda crisis de la democracia liberal. Ahora, entre los temas de los que habló, habló del tema del hambre, que una ex ministra de Desarrollo en Brasil dijo que había mucha más gente en la pobreza en este último tiempo. Y si no recordamos mal, en las campañas anteriores, Lula siempre fue al tema del hambre, ¿no? El Fome Cero, que era una consigna, Fome Cero. ¿Fue realmente una bandera con la que cumplió Lula, estando en el gobierno? ¿Pudo combatir el hambre? Mira, Ángeles, el último dato que tenemos en Brasil es que 25% de los niños brasileños pasan hambre. O sea, no es un número pequeño. Bueno, Lula, con su programa de primero Hambre Cero, y, ¿no? Fome Zero, y después de Bolsa Familia, mitigó la pobreza, pero no enfrentó la pobreza, porque el programa de Lula actúa sobre las causas, los efectos de la pobreza y no sobre las causas. Pero sí, Lula agarró un programa que de cierta manera ya había sido hecho de manera piloto por Fernando Henrique Cardoso y lo turbinó y le dio una dimensión continental. Y con esto consiguió disminuir de manera fuerte la pobreza absoluta y la aquí y la miseria aquí en Brasil, y esto sí tuvo un impacto muy importante en la población. Tanto que Bolsonaro ahora quiere sustituir el programa de Lula por uno que se llama Auxilio Brasil, pero que es abrange menos gente, da menos dinero a la gente y es mucho desarticulado, es nada más para hacer la campaña del 2022. Entonces, sí, Lula es un hombre que viene de origen humilde, ¿no? Conoce los problemas de las migraciones, porque su mamá vino del nordeste con la familia. Claro. Entonces, él tiene una sensibilidad con esto, y yo creo que es una sensibilidad real. Brasil tiene una economía grande, fuerte, y seguro que tiene plata para hacer este tipo de política, ¿no? Y que si Lula gana, yo creo que la hará. Esto no resuelve el problema porque no va a la origen de los problemas, pero claro, mitiga un problema que es dramático, que es el problema de la pobreza fuerte de la gente. El hecho que se esté mencionando a Lula como ya un seguro presidente, si se presenta, que ya es obvio que se va a presentar, ¿qué movimientos ha traído a nivel de sus viejos compañeros, a nivel político, los que estuvieron en su gobierno? ¿Qué movimientos ha traído en el movimiento sindical, entre los trabajadores, los sin tierra? ¿Qué tipo de movidas hay? Porque todo esto se había transformado en todos estos años, ¿no? Entonces, esto es muy, muy complejo, ¿no, Ángeles? Porque Lula se presenta como el hombre providencial y es un político muy hábil. Entonces, él agrada a la izquierda y a la derecha. Con la izquierda, él hace acenos, digamos, abstractos, con una política más consecuente de combate a las desigualdades. Y con la derecha, él hace acuerdos concretos, ¿no? Entonces, él viene de la derecha brasileña hasta la izquierda del orden. Bueno, ¿qué es su impacto sobre las centrales sindicales, los movimientos sin tierra? Es un impacto desmovilizador. Porque Lula dice, no se muevan, calladitos, no hagan mucho ruido, yo voy a ganar y resuelvo todo. Esto yo lo escuché personalmente de Lula en Itaici, en el 97 o 98, cuando hicimos una gran reunión de los sin tierra, cuando los sin tierra estaban en plena ofensiva, y los sin tierra presionaban mucho a Lula para que pusiera el tema de la reforma agraria de manera más consecuente. Y Lula, con todo su charme, su carisma, entra y le dicen literalmente, no quede nervioso, acálmense, que esto yo lo resuelvo con una plumaza, no sé si se dice, una canetada, con una comipluma. Claro. Y eso es en realidad lo que sigue haciendo, y el efecto concreto es de fuerte desmovilización, de cooptación de los movimientos sociales, y a largo plazo muy, muy negativo para todos los trabajadores. Sí, es todo un desafío pensar cuando el statu quo ha decidido ya por Lula, Plinio, y mientras tanto anda por el Medio Oriente Bolsonaro. Ahora yo veía unas imágenes, anduvo en una marcha de motos, en una caravana de motos, creo que en Qatar, y está buscando inversiones, ese tipo de búsquedas que se hacen en esas giras por aquellos lados. Bueno, por ahí ves el desespero de Bolsonaro, ¿no? A él le encanta andar de moto. Bueno, digamos, si no fuera presidente, no habría mayor problema en eso. Pero la verdad es que imagínate, si buscamos la solución de nuestros problemas en inversiones en Dubái, entonces estamos bien, bien mal. Porque si cualquier uno agarra las estadísticas, van a ver que las inversiones que realmente importan son las que vienen de Estados Unidos, de China, de Europa y de Japón. Entonces, yo creo que está más preocupado con sus negocios personales. Ahí. A ver qué pasó. Perdimos un poquito el audio, Plinio. decías, a lo mejor falló la internet aquí. Yo digo que lo más probable es que Bolsonaro esté muy preocupado con sus inversiones personales que con las inversiones nacionales. Les doy un dato para que vean lo que es Bolsonaro. Llevó una comitiva enorme con hijos, con ministros y con el juez de Río de Janeiro, que cuida de los del asunto de su hijo Flavio, que tiene el problema de rachadinha, que es agarrar el salario de los auxiliares y privatizarlo, utilizarlo para uso personal. El juez que cuida de este proceso está en la comitiva de Bolsonaro. O sea, es un bandido y trabaja como un bandido. ¿Y cómo explica la presencia de ese juez en la delegación? Tu pregunta es muy buena, Hernán, porque realmente, ¿cómo explica? ¿Y cómo que la gran prensa acepta esto? Pone como una cosa, digamos, bizarra, una cosa extravagante, pero naturaliza este tipo de escándalo. Esto es la crisis total que estamos viviendo aquí y la politización desavergonzada de la justicia. Tremendo. Bueno, Plinio, no sé si nos quedaba algún tema más que queríamos destacar. Ya evidentemente lo de Lula que mencionábamos ya está desatado a un nivel superior, ¿no? Y nos queda esa preocupación de que tras todo lo que ocurrió, que podríamos decir, bueno, los movimientos sociales, políticos tomaron nota de lo que fue el gobierno del PT, más allá de Lula además, pero que se vuelva a tropezar con la misma piedra, ¿no? Que producto de que Brasil haya llegado a elegir a un presidente como Bolsonaro, se esté dispuesto a alinearse atrás de Lula nuevamente, ¿no? Es que Hernán, la realidad es que Bolsonaro deslocó todo el espectro político mucho a la derecha, y es tan, tan malo que refuerza la idea que por peor que sea, es mejor que Bolsonaro, lo que es verdad, claro, sin duda alguna. Entonces, los movimientos están desesperados. Yo creo que por tras de esto está una crisis estructural de la izquierda, que es la ausencia de un proyecto alternativo. Si no tenemos un proyecto alternativo al neoliberalismo, entonces estamos dentro del neoliberalismo. Y ahí podemos discutir la dosis. Y claro que Lula sería una dosis mínima, y Bolsonaro la dosis máxima. Pero la verdad es que no hay un proyecto alternativo al neoliberalismo. Y esto es la importancia que tiene Lula para la derecha, porque él bloquea estas posibilidades. Esto es un problema para toda América Latina, ¿no? Ángeles, yo creo que este es un problema de toda la clase trabajadora en el mundo entero, no solo en América Latina, claro. En Estados Unidos, tal. Y aquí en América Latina, de manera muy, muy clara, nosotros o tenemos un proyecto o hacemos política dentro del proyecto que está, que es el neoliberal. Entonces, es absolutamente fundamental colocar la bandera, por ejemplo, del socialismo, de una otra alternativa. La realidad es que vivimos una crisis profunda del capitalismo. Es una crisis global, muy pesada, y que si no logramos una alternativa, colocaremos la propia reproducción de la vida en el planeta en jeque. Entonces yo creo que este es el problema. Hay una intimidación de volver a discutir el socialismo, un bloqueo, y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que es esa una de las grandes de la grande importancia que tiene Radio Centenario, donde el debate es abierto y esto se coloca de manera clara para que la gente piense. Bueno, temas para seguir. Fíjate, ahora tenemos elecciones en Chile, la situación de Bolivia, cómo está, nuevamente Perú, ni que hablar, con una fragilidad tremenda. Se habrá para seguir reflexionando sobre todo esto. Plinio, te mandamos el abrazo de siempre y la seguimos. Fuerte abrazo a todos ustedes y cuidado con los brasileños que van ahí, que van a hacer muchos líos. Quedarse lejos de los brasileños. Bueno. Hasta luego. Chao, chao, chao. Un abrazo. Chao.